Hola, ¿cómo estás? Yo soy Joel Silvera y bienvenido a Video Práctico, un espacio diseñado para compartir contenido en audio y a veces en video. Aquí habrá cuentos, resumen de libros y alguno que otro tema práctico que me parezca interesante compartir. Sin más que decir, ¡comenzamos! El verdadero tesoro. El dueño de una pequeña finca, amigo del gran poeta Octavio Bilac, lo encontró cierto día en la calle y le dijo: Señor Bilac, estoy necesitando vender mi propiedad, que usted tan bien conoce. ¿Podría redactarme el aviso en el diario? Octavio Bilac tomó lápiz y papel y escribió: Se vende encantadora propiedad, donde cantan los pájaros en el amanecer, en las extensas arboledas, rodeadas por las cristalinas aguas de un riachuelo. La casa, bañada por el sol naciente, ofrece la sombra tranquila de las tardes en la baranda. Algunos meses después, el poeta se encontró con el comerciante y le preguntó si ya había vendido el lugar. No pensé más en eso, dijo el hombre, después de que leí el aviso que usted me escribió. Me di cuenta de la maravilla que tenía. A veces no nos damos cuenta de la maravilla que tenemos y vamos tras falsos tesoros. Dios nos dio gratuitamente los amigos que tenemos, el empleo, la salud, la sonrisa de los hijos, el cariño del cónyuge. Estos, sí, es un verdadero tesoro. Espero que te haya gustado. ¡Nos vemos!